Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, una vez más a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, compartiendo la palabra de Dios, especialmente hablando acerca del poder de la oración, pero puntualmente interceder por otro. Bienvenido, Pastor Sergio Celis, quien es docente de nuestra universidad y nos está acompañando en esta semana. ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad y la invitación a ser parte de este hermoso programa. Queremos conversar ahora de los poderes invisibles en acción. Cuando partimos de la conversación, hablamos de un conflicto cósmico, ¿verdad? Es un conflicto que la verdad de las cosas no habríamos sabido nunca si Dios no nos hubiera revelado esa situación terrible que pasó en el cielo, que no tiene una explicación, pero pasó. Algún día se la preguntaremos directamente a quien la vivió directamente y sufrió por eso también, y por nosotros. Pero en los poderes invisibles en acción, en Daniel 10:10, no sé, usted ha estudiado a Daniel, me imagino, no tengo que preguntarle eso. Yo creo que todos hemos estudiado a Daniel y Apocalipsis, que están íntimamente relacionados. Pero capítulo 10 es un capítulo realmente hermoso. Yo voy a leer solamente el 10:10 para entrar en la conversación. Quizás el 11, dice: y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Qué le parece este encuentro, la preocupación de Dios, de situaciones que quizás Daniel no veía y algunas que no entendió nunca, pero las dejó escrita para nosotros? Claro, este capítulo 10 es muy interesante porque tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 10, Daniel se postra en oración, porque hay algo que es un poco frustrante en la vida de Daniel, que es que a pesar de que Daniel era muy amado de Dios, ¿no?, como se lo presenta, las profecías que se le fueron dadas a Daniel no eran todas profecías que eran para su tiempo, y por lo tanto muchas de ellas no las comprendió, muchas de ellas estaban fuera de su comprensión y de su alcance. Entonces, él se arrodillaba, se humillaba para intentar comprender de mejor manera lo que Dios le estaba revelando. Pero de manera interesante, la palabra de Dios nos dice que Dios le responde, tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 10. Dios envía a sus ángeles para que puedan responder las inquietudes de Daniel. Y es interesante que aquí en el capítulo 10 quizás no alcanzamos a leer el versículo 12, pero me gustaría leerlo cuando dice que la respuesta de este ángel que llega, le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Saben ustedes cómo Dios responde en la oración, ¿no? Daniel se humilla, ora, y Dios envía a sus ángeles. Sin embargo, también el versículo 13 nos dice que hubo un impedimento por parte del ángel para poder llegar, porque dice que estuvo 21 días oponiéndose ahí al reino de Persia, ¿no? Dios quería actuar a favor de lo que Daniel pedía, sin embargo, habían algunos asuntos pendientes. Y eso nos lleva a recordar algo que no mencionamos el día domingo, lunes, domingo creo que era cuando comenzamos a hablar del gran conflicto. Y es que en todo esto, Dios siempre respeta las libertades individuales de cada uno. No significa que cuando yo pido algo, Dios actúa en contra de la libertad de alguien. Dios siempre respeta la libertad. Y por eso no siempre a veces obtenemos lo que estamos pidiendo, porque Dios tiene que trabajar arduamente a veces con las personas para que los propósitos de él puedan cumplirse. Hay personas que son más duras que otras. Aquí se habla del príncipe del reino de Persia que se lo puso por 21 días. Por lo tanto, nosotros podemos ver acá que hay una lucha espiritual. Este reino de Persia, este príncipe rey de Persia, de alguna manera aquí también representa al, enemigo de Dios, a Satanás, que se opone a los propósitos de Dios. Y allí sale Miguel. Noten ustedes que Miguel siempre aparece en la Biblia, tanto en Daniel como en Judas y Apocalipsis, que aparece Miguel, aparece en lucha, en una contraposición directa con Satanás, contra los poderes malignos. Por lo tanto, Miguel, que nosotros creemos que es otro nombre para poder hablar de Jesucristo, ya que el nombre Miguel significa el que es como Dios, más bien una pregunta, ¿quién es como Dios? Es un término para describir entonces a Jesucristo como el general, como el comandante de las huestes celestiales. Por lo tanto, el gran conflicto acá en este capítulo se ve en todo su esplendor, ¿no? Una lucha de poderes a través del cual Dios busca cumplir su voluntad en medio de una circunstancia específica y en respuesta a la oración de un siervo suyo, que es Daniel. Estaba pensando mientras conversaba, pastor, acerca del gran conflicto que tuvo Daniela. Si uno lee con tranquilidad el capítulo 9, qué oración maravillosa. Ahora el 10 viene la respuesta, pero se demoró. Y eso es lo que uno a veces no entiende, porque yo le pido algo a Dios y Dios me lo quiere responder, pero a veces puede ser que los 21 días sean, estoy pensando que 21 es un múltiplo de 7, ¿eh? Como claro, decir, déjame que te quiero responder toda tu oración, no quiero responderte una parte. Uh-huh. Como que es una 3 veces perfección, voy a decir así, ¿no es cierto? Plenitud. Una aplicación que uno puede dar a los números en la Biblia. Pero hay poderes que uno no los ve actuar, son invisibles. A veces he pensado y he estado orando por una persona y le he pedido al Señor, Señor, ¿no habrá algo que le esté impidiendo doblegar su corazón al Señor, que no sea así de persona, sino hay algo detrás que esté en su mente? Uno no sabe estas cosas en realidad, claro. Pero hay situaciones muy complejas, y Daniel, incluso Dios le va a decir a Daniel, mira, no te preocupes por lo que vas a escribir, solo escríbelo. Esto no es para tu tiempo. O sea, es como decirle, mira, te voy a revelar algo, y si bien es cierto, algo es parte de lo que va a suceder en tu tierra, pero esto para el tiempo del fin, solo escríbelo. En todo caso, le dice Dios, y lo hago en mis palabras, y ya tu lugarcito está reservado. Oye, qué linda expresión esa. Sí. Es como una respuesta a todo lo que podía hacerse como una inquietud. Daniel fue resuelto en su inquietud, incluso estuvo enfermo, dice, pero ahí estamos. ¿Cómo nos gustaría a veces ser como Daniel y esperar que Dios las cosas invisibles nos revele y las tengamos para subsanar las situaciones que aquejan a la humanidad hoy día? Y yo creo que aquí estamos. Vamos a hablar después de esto, más adelante en otras lecciones, acerca de los mensajes maravillosos que Dios tiene para este momento y para este tiempo. Amados oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Siga usted estudiando la palabra de Dios. Léase todo el capítulo 9 y 10 de Daniel, o léase todo el libro para tener el contexto completo. Es maravilloso lo que tiene Daniel para nosotros. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Nos vemos.